Chile cuenta con hermosas rutas patrimoniales y playas de lagos, ríos y mar. Este verano, disfrútalas y cuida de ellas. Nadie puede impedirte el acceso. Si así ocurre, denuncia ante el Ministerio de Bienes Nacionales a través del teléfono 800-104-559 o a través de la web accesoalonuestro.cl. Acceso a lo Nuestro, patrimonio de todos y todas. Ministerio de Bienes Nacionales, Gobierno de Chile. Ya nos encontramos en el programa Ventanilla Única y les quería comentar sobre el aporte familiar permanente 2017, que ya desde el 1 de marzo podrán consultar si eres o no beneficiario de este aporte familiar permanente. En marzo, fíjese usted que en el sitio www.aportefamiliar.cl podrá encontrar la información sobre este beneficio de gobierno, que será este año de 2017 de 44.209 pesos por familia o carga familiar. A partir del miércoles 1 de marzo estará disponible en el Instituto de Previsión Social, en el IPS, el listado del primer grupo de beneficiarios del aporte familiar permanente 2017, el ex bono marzo, que desde el año 2014 el gobierno entrega en este mes a las familias que cumplen con los requisitos legales. Esta iniciativa, que pretende aliviar la carga económica del inicio de año, constituyó la primera medida de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en materia de protección social, quien le dio el carácter de permanente, es decir, que año tras año se entrega. Este año, el aporte, ya lo señalamos, será de 44.209 pesos por familia o por carga familiar, dependiendo del tipo de beneficiario. El monto de este aporte se reajusta todos los años dependiendo del IPC anual. De esta manera, la entrega del aporte familiar permanente también, al igual que el año anterior, se dará en dos etapas. La primera etapa, desde el 1 de marzo, podrá consultar los beneficiarios de subsidios familiares, Chile Solidario, Ingreso Ético Familiar, que cobran estos beneficios en el Instituto de Previsión Social. Ellos son el primer grupo de beneficiarios. Y luego, a partir del 15 de marzo, podrán consultar por el pago de este beneficio los trabajadores que reciben asignaciones familiares, quienes constituyen el segundo grupo de personas que reciben el aporte familiar permanente. Así, de acuerdo a lo programado, los canales de consulta para saber si se tiene derecho a este beneficio serán informados y habilitados en el IPS desde el 1 de marzo, periodo en que también se informarán más detalles de requisitos y formas de pago. Thank you. Bien, estamos de vuelta. Fíjese que este año ya comienza también todo lo relacionado con el programa de Útiles Escolares 2017. Y la idea es que revisemos junto con usted el set de elementos que se van a entregar. Este año, adicionalmente al set de elementos, también se entregará un kit de motricidad para menores de jardines Junji e Integra. Fíjese que como cada año, ¿cierto?, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEB, entregará en marzo de 2017 un set de útiles escolares a los estudiantes más vulnerables del país, diferenciados por niveles educacionales, ¿cierto?, prebásico, básico, medio y adulto, por supuesto. Este programa no cuenta con un sistema de postulación, ya que es un derecho que reciben todos los alumnos que pertenezcan al Sistema Nacional de Asignación con Equidad, clasificados en las primeras prioridades. ¿En qué consiste? A los estudiantes, ¿cierto?, más vulnerables del país se le entrega un kit, y este kit está compuesto, se lo vamos a señalar enseguida, está compuesto por diferentes elementos dependiendo del curso en que vaya el alumno, ¿ya? Así, por ejemplo, vamos a esperar que se está desplegando la página, es así. Fíjese que en la educación parvularia se considera la entrega de un set por cada 12 estudiantes, y se entregan frasco de cola fría, caja de lápices de cera de 12 colores, caja de lápices de colores, ¿cierto?, plasticinas, adhesivos en barra, bloc de dibujo, resma de papel fotocopia, tijeras, frascos témpera, carpeta papel lustre, carpeta papelería, pinceles, lápiz de grafito y estuche de plumones. Fíjese que esto se lo entregan, ¿cierto?, en la educación parvularia, todos estos elementos destinados a 12 estudiantes de la educación parvularia. Si su hijo está en primero a cuarto año básico, ya vienen cuadernos. Fíjese que viene un cuaderno college de matemática, vienen dos cuadernos universitarios también de matemática, bloc de dibujo, témpera de 6 colores, pincel, lápiz grafito, adhesivo en barra, goma de borrar, sacapuntas, regla y lápices de colores. Ahora, si su hijo está en el segundo ciclo básico, es decir, de quinto a séptimo año básico, para este nivel educacional, entonces ustedes van a recibir un bloc de dibujo, lápices de colores, goma de borrar, lápiz grafito, lápiz pasta rojo azul, cuaderno, 3 cuadernos universitarios, una regla y sacapunta. Ahora, en el segundo ciclo de básico, es decir, en octavo básico, se le entrega además una calculadora científica de 240 funciones y de 12 dígitos. Y finalmente, también para los alumnos de primero o cuarto medio, se le entregan 5 cuadernos universitarios, lápiz, pasta azul, rojo, portamina, estuche de mina, regla y un corrector. Así es como está considerado, ¿cierto?, la composición de set de útiles 2017 que entregará JUNAEB en el mes de marzo. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío, y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío. Thank you. Tal vez se nos fue el amor por la puerta en donde entró. Quizás en algún descuido se escapó sin darnos cuenta. Definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domina. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. En el programa Ventanilla Única, y bueno, comentarles, cierto, que existe una nueva ley sobre sillas infantiles, esto en marzo de 2017, ya muy prontito entrará en vigencia el cambio de la ley de tránsito que asegura la protección de los niños y niñas cuando viajan en auto, ampliando las edades de traslado en el asiento trasero y en la silla de seguridad. Además, esta modificación en la norma aumenta, fíjese usted, las sanciones por no llevar a un menor de 9 años en un sistema de retención infantil y por llevarlo en el asiento delantero antes que cumpla 12 años. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de CONACET, por medio de la campaña Haz el Clic, está informando los detalles de esta normativa, y esta se mantendrá durante todo el verano en los distintos hitos y activaciones de terreno en todo el país hasta la entrada de vigencia de la nueva norma. Fíjese que desde el 16 de marzo del 2016, niñas y niños menores de 12 años deben ir siempre en el asiento trasero del vehículo utilizando el cinturón de seguridad o sistema de retención infantil adecuado. Ahora, a partir del 17 de marzo de 2017, hasta cumplir los 9 años o la estatura de 135 centímetros y 33 kilogramos de peso, los niños y niñas deberán ir en una silla apropiada según su edad, talla y peso. ¿Quieres saber más? Se lo cuento después de un temita musical. ¿Cuántas horas y el teléfono callado? Tantos, tantos cigarrillos apagados. Y yo aquí pensando en ti. Me siento sola, sola, sola, como una ola en un mar de gente. Thank you. puesto el sol y ya muy pronto será de noche. Cuando me llames, da bravo si no retoches. Mi pena de estar sola, sola, sola, sola sin ti, sin ti. Desde que entra en vigencia la segunda parte de la ley, ¿cierto? Que esta es de llevar a un niño o niña menor de 12 años en el asiento delantero o un menor de 9 años sin su sistema de retención infantil, será considerada una falta gravísima, lo que significa una multa de 1.5 hasta 3 UTM, es decir, aproximadamente entre 67.700 pesos y 135.500 pesos y la suspensión de licencia entre 5 y 45 días. No es menor, por lo tanto, es importantísimo que lo tengamos en consideración, ¿cierto? Que a partir de marzo ya esto cambia. Fíjese que antes de marzo de 2017, si usted llevaba a niños de 0 a 4 años sin silla, era de 1 a 1,5 UTM. ¿Ah? Si llevaba niños de 5 a 9 años sin silla, no había infracción. Y si trasladaba a menores de 12 años en el asiento delantero, también la multa iba de 1,5 a 3 UTM, más la suspensión de la licencia. Hoy día, a partir de marzo de 2017, la multa comienza como una falta gravísima y con suspensión inmediata, no importando en qué situación de las que yo le señalé ya hubiera sido sorprendido. Fíjese que los niños y niñas viajan más seguro atrás porque al sufrir un choque frontal, la energía liberada es mayor delante que atrás. La probabilidad de morir en un accidente se reduce en promedio en un 30% solo por ir en parte trasera del auto, además que los airbags están diseñados para los adultos. En un impacto puede causar serios daños a un niño, incluso los puede quemar, le puede causar quemadura en la cara y también asfixiar. Por lo tanto, por eso es sumamente importante que todos nuestros niños, cuando los sumamos a un vehículo, vayan en la parte trasera. También existen, se van a ingresar al país, anclajes que vamos a tener que familiarizarnos para todos los que tenemos auto y niños, ¿cierto? Los con anclajes ISOFIX o LATACH. Los sistemas ISOFIX o LATACH son sistemas de anclaje que simplifican la instalación del asiento de seguridad para los niños sin necesidad de usar cinturón de seguridad. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a eso y quizá también tengan un costo mayor. Así que importante, y antes de adquirir cualquier sistema de retención infantil, debe revisar cuál es compatible con su vehículo y debe tener en cuenta lo siguiente: que la silla sea adecuada según edad, talla, peso y contextura física del niño, que la silla sea compatible con el vehículo según el tamaño y el sistema de anclaje, que sea compatible con el grupo familiar, es decir, que todos los ocupantes del vehículo puedan viajar cómodos, y que la silla cumpla con la certificación europea y la normativa vigente. Las cosas que pienso desde que huiste de mí. Deseo verte corriendo descalza en medio del triste jardín. Aún recuerdo esa rosa que con gran cariño plantaste ahí. Pero solo es recuerdo porque aquella rosa se fue tras de ti. Borraré tu recuerdo pensando que no eres la única mujer. Alguien más me querrá y me dará el amor que no supiste dar. Volveré a nacer y gritaré a los vientos que soy muy feliz. Besaré otra vez y una nueva sonrisa. El presente es presente y ahora estoy aquí, recordando momentos que juntos vivimos, me hiciste feliz. Aún recuerdo esa rosa que con gran cariño plantaste ahí. Pero solo es recuerdo porque aquella rosa se fue atrás de ti. Borraré tu recuerdo pensando que no eres la única mujer. Alguien más me querrá y me dará el amor que no supiste dar. Volveré a nacer y gritaré a los vientos que soy muy feliz. Besaré otra vez y una nueva sonrisa saldrá de mí. Hace ya un tiempo hemos estado escuchando bastante sobre el censo 2017 y bueno, ya se han estado actualizando cada vez más permanentemente, ¿cierto? La información sobre este censo, fíjese usted que ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Que el miércoles 19 de abril será como lo que técnicamente se conoce como un censo de hecho, es decir, se realizará durante todo un día, ¿cierto? Y durante el 2016 se efectuó un precenso que permitió actualizar mapas para obtener el primer recuento de vivienda y persona y para focalizar y asignar mejor la carga de trabajo de los censistas del 2017. Este cuestionario no va a ser muy largo, van a tener 21 preguntas en comparación con el del censo normal, por eso que se le ha denominado un censo abreviado.

falta un datito que era importante para este censo 2017, ya lo habíamos señalado, ¿cierto? Se hará con cita voluntario. Y tradicionalmente se ha contado con una importante participación de estudiantes, profesores y los empleados públicos. Sepa usted de paso que los empleados públicos están obligados a desarrollar esta labor. Y se necesitaban los 500.000 encuestadores, ya vamos en 326.000, nos queda todavía. Todos los chilenos y chilenas, extranjeros y extranjeras que quieran ser voluntarios pueden inscribirse para poder comenzar a participar en el proceso de selección. Fíjese que también tiene una situación igual importante. Los censistas y supervisores recibirán una compensación económica ese día de 15.000 y 25.000 pesos respectivamente, y esto es para cubrir gastos adicionales en que pueda incurrir una persona en movilización y alimentación. Aunque también sepa usted que ese día va a recibir una forma gratuita una colación. Entonces, se entrega un incentivo más para que podamos, ¿cierto?, aportar con un granito de arena a lo que estamos esperando, es saber finalmente cuántos chilenos hay. Una de las preguntas, me estaban haciendo la pregunta hoy día, es el día del censo, ¿cómo será la jornada del censista? Fíjese que el censista deberá presentarse a las 8 de la mañana con su carnet de identidad en el local censal que le sea asignado, y allí recibirá el portafolio con los materiales. Posteriormente, con ayuda del supervisor, revisará el mapa y sector que le corresponderá empadronar. La carga de trabajo se estima, fíjese usted, que entre 14 y 16 viviendas, y una vez terminado el recorrido, el censista deberá regresar al local censal, entregar al supervisor el portafolio con todo el material, quien por su parte verificará que el contenido de los cuestionarios esté completo. Debe tener, ya lo habíamos señalado, pero importante, con un segundo medio, ¿cierto?, cumplido y ser mayor de 18 años, ya... El requisito principal es contar con segundo año medio aprobado, abril de 2017, cédula de identidad vigente y asistir a las capacitaciones. Con eso ya estamos entregando esta información importantísima para que todos nos involucremos en el censo 2017. No sé si soñaba, no sé si dormía, y lo has dejado en el pasado. Pina Records. Y que de mí te has olvidado. Mambo Kings. Que son las cosas de la vida. King Ken Rock. Dejarme ser otra herida. Cristian. Que yo no soy lo que has soñado. Remix. Y qué culpable soy por mi pasado. Qué el culpable soy yo, el culpable soy yo, por dejar que el corazón te amara tanto así, y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz. Mira cómo pagas esta devoción. Siento, sé que me esperan noches de frío. El culpable soy yo, el culpable soy yo, por dejar que el corazón te amara tanto así, y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz. Mira cómo pagas esta devoción. Por haberte amado así, sé que soy culpable, y hoy te vas y aunque me duela es inevitable. Y ahora que me voy a hacer yo, si has destrozado mi corazón, devuélveme la vida que no ves, que mi vida se acaba. Yo me declaro culpable. Mambo Kings. El culpable soy yo, el culpable soy yo, por dejar que el corazón te amara tanto así, y dejar que aquellos besos me hicieran tan. Esta devoción. Bien, ¿ha escuchado usted hablar de la asesoría laboral y previsional? Fíjese que esta lo está informando la Dirección del Trabajo y dice que permite obtener información, respuesta a consultas laborales y previsionales relacionadas, entre otras, con la jornada de trabajo, el contrato de trabajo. Usted sabe qué significa los descansos, las remuneraciones, ¿cierto? Los feriados, la protección a la maternidad, etcétera. Todo eso usted lo puede realizar durante todo el año. ¿Dónde? Por supuesto, en la oficina de la Dirección del Trabajo. Le puede entregar todo esos procesos. ¿Quiénes pueden ir? Básicamente todas las personas, ¿cierto? No se requiere mucho documento, y vamos a buscar la oficina, vamos a buscar la oficina donde usted puede ir a hacer estas consultas laborales, porque existe el Centro de Consultas Laborales, Asesoría Laboral y Previsión. Permite entonces acceder a información publicada en el centro sobre capacitación, los contratos de trabajo, etcétera. Importante, porque lo está promoviendo hoy día la Dirección del Trabajo, y la Dirección del Trabajo, le vamos a decir inmediatamente la dirección, ¿cierto? Muchas veces tenemos no sabemos cómo recurrir ante los despidos injustificados, ¿cierto? Y esas cosas, por lo tanto, es importante tener acceso a esa información. Habla de las audiencias de conciliación o reclamo, ¿cierto? Que permite a los trabajadores del sector privado solicitar a la Dirección del Trabajo que cite a su ex empleador. ¿Ah? Qué interesante. Y estamos acá revisando para usted. Dice que existen las audiencias de conciliación o reclamo, y que permite a los trabajadores del sector privado solicitar a la Dirección de Trabajo que se cite a su ex empleador a una audiencia de conciliación con el propósito de gestionar el pago de remuneraciones, cotizaciones, indemnizaciones y otros montos adeudados. También puede solicitar la audiencia de conciliación trabajadores dependientes del sector privado con relación laboral vigente, cierto, que deseen efectuar una demanda judicial contra su empleador, y los trabajadores que prestaron servicio en el sector público regido por el Código del Trabajo. Ya solo se puede realizar esto, la audiencia de conciliación o reclamo, es importante, solo se puede realizar la solicitud en línea en los trabajadores del ámbito privado que dieron término a su relación laboral y deseen gestionar el pago de las remuneraciones. ¿Ah? Interesante, estamos buscando acá las oficinas a las cuales nosotros debiéramos acercarnos, ¿cierto? Cuando tengamos alguna dificultad. Y estamos buscando entonces la zona de Concepción, que es la zona donde estamos, ¿cierto? Donde llegamos a toda nuestra gente. Y la dirección es la siguiente. Puede llamarnos por teléfono, puede llamar al Fono Consulta Laboral al 600-450-4000. Lo logró anotar, el 600-450-4000. Y como les señalaba, estaba el Centro de Mediación y Conciliación Individual de Concepción, al cual ustedes pueden ir en San Martín 1337. Anotó por ahí, en San Martín 1337 usted puede ir al Centro de Mediación y Conciliación Individual de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas. También está la Dirección Regional del Trabajo del Biobío, que queda en Chacabuco 1005. Anótelo por ahí, Chacabuco 1005. También atienden de las 9 a las 14 horas. Y entonces ahí puede. Está el Centro de Mediación Conciliación Individual de Concepción y está la Dirección Regional del Trabajo del Biobío, que le podrá resolver

La idea es recordar estas historias de amor que han unido parejas por más de 50 años, incluso más de 62 años juntos. Nos comentaba, ¿cierto?, el alcalde subrogante hoy día en esta fecha, nuestro amigo Aldo Mardones. El amor, la tolerancia y el respeto son tres elementos en los que coincidieron las parejas invitadas a la actividad como secreto para llevar tantos años de matrimonio, como es el caso de Auda Sáez y su esposo Juan Brevi, quienes llevan 57 años de casado y tres hijos, ¿cierto? Y que estaban celebrando este Día de los Enamorados. ¿Qué nos decían ellos? El gran secreto es la paciencia y el amor de verdad. Cuando se ama a la pareja se deben dejar de lado los problemas y tener mucha, pero mucha paciencia. Donde hay una diferencia, no deben partir uno para un lado y su pareja para el otro. Deben entenderse, nos aconsejó la señora Auda Sáez. Pero también en el desayuno participaron parejas de jóvenes, quienes igualmente quisieron, ¿cierto?, ser parte de la celebración, entregando consejos. Dice que ellos llevan un año y un mes, pero ha sido muy lindo el camino que han comenzado a realizar juntos, donde lo fundamental es entenderse y amarse mucho, saber sobrepasar la adversidad y respetarse, la paciencia, ¿cierto?, dijeron estos jóvenes estudiantes de 20 años. Asimismo, el alcalde subrogante, el señor Aldo Mardón, entregó una rosa a cada una de las mujeres invitadas a la actividad, agradeciendo su asistencia y felicitando a las parejas por hacer durar el amor a través de los años. Todo esto acompañado de los sones de la banda Remolienda All Star. Así que así se celebró el Día del Amor en Plaza Independencia, en Concepción. Quieres ser madre y no encuentras que dé Así estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecerle su gran audiencia, cierto que cada programa nos acompaña y por supuesto nosotros queremos entregarles, cierto, la mayor información para que usted esté al tanto de todos los trámites que hoy día puede realizar, cierto. Cada uno tiene su importancia. Cada vez que entregamos alguna información a más de alguno, cierto, le va a corresponder realizarlo y por lo tanto ponerlo al tanto. Lo importante es, cierto, ser de utilidad, y eso, en eso estamos, y para eso estamos sirviéndole en cada programa de Ventanilla Única. Nos despedimos entonces saludando a nuestro radiocontrolador Pablo Espinosa, cierto, que ha estado en controles el día de hoy, y de su amigo León Zapata, quien les habla, cierto, un abrazo para todos ustedes y nos vemos el próximo programa de Ventanilla Única.